Bajate de ahí o te rompo la trompa. Pero señora... Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños, o a la vida en el hogar, o a la vida matrimonial. En general, nuestra sección dedicada a la mujer argentina. Está también bien. Llamada Ay, cómo sufrimos las madres. Bien, tenemos aquí infinidad de monografías. ¿Cuántos trabajos? Muchísimas. Muy buena calidad. Por ejemplo, mire, técnicas para enseñarle a hablar a su loro. Es extraordinario. Pero no sé si lo vamos a hacer hoy. ¿Hasta cuánto puede hablar un loro? Podemos hacer, no puede hablar todo. Yo tenía un loro y lo anoté en una escuela de estas para loros que hay. Pero era una escuela donde los programas de enseñanza habían sido realizados por los loros. Claro, el director era un loro. Claro, hicieron los loros muchos movimientos para poder tener injerencia. Claro, claro. En la educación. En la redacción de los programas de enseñanza, hasta que finalmente ellos mismos hicieron el programa. ¿Qué es lo que buscamos todos los alumnos? Hacer nosotros mismos nuestro programa de enseñanza, decir qué es lo que nos deben enseñar. Nada, poco. Nada porque no sabemos nada. Claro. Si no sabemos, ¿cómo vamos a saber lo que nos tienen que enseñar? Pero justamente en esa inteligencia, si me permite la palabra. Sí. Pero se enseña usted mismo. Claro, eso es lo menos trabajoso realmente, enseñarnos nosotros mismos, que es permanecer en la más absoluta ignorancia. Eso es lo que decían los loros, ¿no? Y los loros diseñan la currícula, dice usted. También, pero no hablaban casi nada, solo se pronunciaban. Ventiladores de techo a punto tampoco le interesa. El ventilador de techo es peligrosísimo. Es una alineación del ventilador. Sí, porque vio que el ventilador a veces es excéntrico. Sí. A moverse así y le impide el sueño. Usted se pone ahí, empieza a mirar el ventilador, calcula la excentricidad. Se puede si usted salir. Duerme desnudo, por ejemplo, se puede despegar. Se puede despegar. El... Sí, pero si usted duerme vestido, también se puede despegar. Sí, bueno, pero quiero. ¿Sabe que ese penduleo de el ventilador no tiene que estar instalado muy alto? ¿Cómo no? No. ¿En el techo? Alto. ¿Agarrado del techo? Agarrado muy bajo techo. No tiene que estar instalado. Claro. No, muy alto. Usted está ahí haciéndose finito en la cama. Pasa la guadaña. Usted lo tiene que tener bastante cerca. El ventilador pasa y le hace como caricia. No digo que lo roce, pero lo tiene que tener bastante cerca. No sirve un ventilador de techo a 30 centímetros. Yo he visto a médicos insignes que me han enseñado que ponerse, por ejemplo, frente al ventilador... Se enferma. Así, se enferma. ¿Qué? Dijo se enferma. Se enferma. Ah, sí. Se enferma. Se enferma. De muchas enfermedades. Refrío, gripe. Gripe. Te podés quedar visco para siempre. Porque el aire, si vos te pones visco delante de una corriente de aire, te quedás visco para todo el viaje. No, lo que es lindo es cantar frente al ventilador. A dúo. Se canta a dúo frente a... y sale como una doble voz. Sale como la publicidad de Bardal. Es notable que usted también haya experimentado eso, lo cual revela que tuvo una infancia tan vertiginosa como la mía. Bueno, pero no es de eso que vamos a hablar. Pero tampoco de qué vamos a hablar. No sé, señor. De qué. Tenemos también el jardín. ¿Qué poner en el jardín? ¿Cómo iluminar el jardín? ¿Cómo cavar un agujero también en el jardín? Una pala. Sí. Con una pala, efectivamente. Sí. Yo en el jardín había hecho la siguiente modificación, que es... Es lindo tener el jardín bien preparado para una fiesta nocturna, para un cumpleaños. Con antorchas. Con antorchas, sí, con antorchas y horquillas. Claro. Y luego marchamos todos al castillo de Frankenstein a reclamar su linchamiento. Pero bien, tenía unos durazneros yo en mi jardín y estaban muy altos los duraznos, de modo tal que tenía que subirme o utilizar unas cañas de bajarigos. Claro. De dudosa eficacia. Sí, porque duraznos son melocotones, le explicamos al querido Piedraíta. Entonces resolví enterrar más todavía la planta. ¿Pero cómo? Agrandar el pozo y hundir los árboles. Y quedaban los duraznos a la altura de la mano. Sí, un arbusto. Casi había que agacharse, hasta los niños más pequeños tomaban cada cual su melocotón. Es un árbol de semejante tamaño. Se pudrieron, y eso es lo que lo más. Se pudrieron y murieron los duraznos. Murieron entre ayes lastimeros. Y porque usted lo enterró. Lo que hizo es enterrarlo, ese pozo. Pero murieron, ¿por qué? Bueno, al contrario, yo creí que... No, bueno, porque tiene que ver con que usted cambió condiciones fundamentales para la vida de... Después traté de hacer una... El jardín mío está un poco en bajada. Sí, porque está ahí en Barranca, digo, cerca de... su vida, ¿no? Sí, es cierto, el terreno está un poco en bajada. Y construimos ahí una pileta de natación que usted conoce. Sí. Yo le dije al arquitecto, quiero una pileta de natación en declive para nadar cuesta arriba. A mí, sí, pero... Y después deslizarme cuesta abajo. El tipo me la hizo la pileta, pero cuando la llenamos, el agua se negaba a seguir la construcción. Se le desbordaba en la parte baja. Se amontonaba en la parte baja. Y le digo al arquitecto, ¿qué está pasando? Me dice, son las aguas de este lugar que están acostumbradas a la planicie. Las aguas de montaña, muy por el contrario, me dice. ¿Cómo hacen los ríos de montaña? Me dijo el tipo. Pero es al revés, viene de arriba para abajo, señor. Bueno, un asco. La pileta, un metro ahí, un entrenamiento de agua. Hay mosquitos, dengue, toda clase de enfermedades. No lo puedo hacer. Bueno, pero es muy bonito tener el jardín arreglado. Claro que sí. Pero tampoco de esto vamos a hablar. Pero, señor. Bananas bien conservadas. Sí. Para que las bananas duren más tiempo y no maduren tan rápido, hay que envolverlas en papel de diario, colocarlas en una bolsita de nylon y llevar el paquete a la heladera. Es absurdo esto. Pero un laburo. Para acordarse que tiene la banana dentro de la heladera. Viene su novia y usted dice, ay, dice su novia, etcétera, ¿no? Sí. Abre la heladera y dice, espera, y saca una bolsa de un nylon. Un papelón, señor. Claro, después de adentro saca un papel de diario. Sí. O sea, mirá, una banana y le pide una porquería. Pero si la banana se le pone negra... Por meterla en la heladera. Le digo, es un buen indicio de calidad de banana. No, sí, sí, bueno, no. Pero no va a comer eso. Pero no. Si la banana se le pone gris... Señor. Nunca he visto una banana gris. Sí. ¿Estás seguro que era una banana? Artículo primero. Podría ser la trompa de un elefante, por ejemplo. Porque hay verduleros inescrupulosos. ¿Cómo van a vender trompa de elefante? No, en vez de banana, te dan trompas de elefante, aprovechando tu desconocimiento, y vos ni cuenta que te das. No, pero quizás le pusieron mucha cosmética a la banana. ¿Cómo cosmética la banana? Maquillan las bananas, es lo último. Se le, ¿cómo? Pasan por cámaras frigoríficas, pasan años en cámaras frigoríficas. ¿Las bananas? Y usted se está comiendo una banana del año 1963. Sí, ¿cómo sabe? Y esa se le pone gris, ¿comprende? Las del año 63. Aquel famoso año que subieron cenizas. Igual se puede comer igual, por más que la... todas las bananas aquella noche. Por más que la banana esté media así, machucada, se puede comer, en muchos lugares la comen. Sí, bueno, si usted la quiere comer, cómala. Pero le digo, es mejor hacer un licuado, una papilla. Tampoco hablaremos de bananas. Mire, señor, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo evitar asaltos una que es una dama indefensa. Ah, esto es muy bien, ¿eh? Eso es un servicio. Ay, tengo tanto miedo de que se me metan en casa. Sí. Porque los vendedores, sí. No, los ladrones, lo mismo. Sí, los vendedores no tienen nada que ver. Se disfrazan de vendedores. Claro, no, exacto. Les cuesta mucho. O de los que colocan el cable. Y le tocan el timbre a las damas en defensa. Ahora es en que el marido está ganando el sustento. Robando en otra palma. Sí. Y le tocan el timbre y fingen muchas cosas. Sí, sí. Primero, ¿cómo dice usted? Sí, telefonía celular. Telefonía celular. Usted le no le abra a nadie, sí. Señora. No le abra a nadie. Bueno, pero puede venir, por ejemplo, el cartero. El cartero. Y usted tiene que firmar, es una certificada. Claro. Tiene que firmar. Y usted, bueno, fenómeno. A ver, deme la certificada, va a firmar y el cartero le dice a usted, señora, no firme. ¿Por qué? Porque en realidad yo no soy el cartero, sino un ladrón, dice el cartero. Bueno, qué educado. Y trae una pistola y ha aprovechado su buena fe, etcétera. Por ahí no explica tanto. No, yo creo que no explica tanto. Me parece que... A mí me pasó algo parecido a eso, ¿no? A saber, alguien que golpea la puerta diciendo ser alguien que después no es. Claro. Bueno, con porque el... por muchas veces si dicen quién es, usted no le abre la puerta. Si el tipo claro, dice, si abra, usted, eso ladrón. Que me explicaba el ladrón, mire, sí. No es sí. que yo quiera engañarlo, pero si yo le digo, soy un ladrón, sí. que le voy a robar todo y además le voy a pegar 4 o 5 cachetazos, usted no me abriría, diga la verdad. Sí. No, digo, no, bueno, entonces, vamos a lo que yo digo, dijo usted. No, a mí, yo se lo conté varias veces, pero se lo voy a contar una vez más, porque me ha quedado este episodio... Usted está traumado con ese sí, tema. Sí, realmente. Yo, por ejemplo, me levanto... Cada vez que suena una campana me pongo en guardia. Sí, sí, sí, sí. Por este episodio. Yo había llamado a un señor que ponía inyecciones a domicilio. Sí. Tenía que poner colocador inyección. De... Sí, sí. Inyección X, tenía no, X enfermedad, no importa qué enfermedad no, tenía. No, necesario ¿qué importa? ¿Qué importa? No es necesario. Yo no vengo acá en programa de radio para decir, ay, nadie me duele acá, me duele allá. No, no es necesario. No, estoy contando, no lo puede diga. Ser una enfermedad cualquiera, no hace al caso no lo va de lo que pasó después. No, por favor, no lo diga. Bueno, entonces, es, llamé al tipo, vaya al hola, colocación de inyección, efectivamente, bueno, qué sé yo. Digo, pase a darme una inyección. Listo. A tal hora. Listo. No importa de qué. Listo. No se toca el tema. No, listo. Terminado el tema. Terminado. Sí, la inyección. Los ladrones habían intervenido a mi teléfono. Claro. Y oyeron. Por ahí en la esquina, el palo tomaron del teléfono. Nota, esperaron en la esquina a este señor que daba las inyecciones, que venía en bicicleta, lo sí. secuestraron. Claro. Y lo llevaron a un lugar donde él sí. no podía salir. Sí. No importa tampoco. No importa. Donde no es de qué manera más fácil de robar. Claro. Bueno, no importa. Y entonces se hicieron pasear por el tipo que me venía a dar inyección. Yo cuando ya se acercaba la dos hora... Dos colocadores de inyección. Claro. Primer cuando punto se acercaba la hora de la inyección, me fui preparando. ¿Cómo preparando? Disculpenme. Me bajé los pantalones y me puse contra un sillón. Señor. Y abrí la puerta. ¿Ya dejó abierto? Ya dejé, ¿cómo? Entré abierto y le iba a decir, pero pase nomás, pues yo soy muy impresionable. Y toda esa mise en scène del... Ah, oh, bueno, qué el sé alcohol, yo. La gringa, la... No, yo prefería ya estar ahí preparado. Y listo, porque a mí me duelen mucho las inyecciones. Sí, estoy, bueno, pero yo una naturaleza tal que la inyección me duele, no importa. Pero al menos lo tiene que saludar, le tiene que... Disculpe si no le doy la mano, le dije, pero estoy agarrando firmemente el sillón. Sí. Suena el timbre, digo, adelante, grité yo. Sí. Y entran los tipos, eran no, dos. No dijeron que eran ladrones. No, no con dijeron nada. Con el aspecto nada, de colocadores realidad. De inyecciones. Me dice, aquí es donde... Tenían sí. que, y se encontraron que... con ese espectáculo. Y se encontraron, sí, sí, bueno. Digo, proceda, haz lo que tengas que hacer, le dije yo. Señor. Pero hazlo de una vez, cura. No entenderían eso de... Sí, ¿cómo no van a entender? Si estaban fingiendo ser los tipos que daban inyecciones. Sí. Entendieron, este tipo... Y siguieron un poco. Sí, ¿no? Yo me imagino por ahí hasta se miraron entre ellos. Claro, pero yo no puedo saber porque estaba mirando la pared, yo, incluso con los ojos cerrados. Pero usted muy ahí... cerrado. Así que, qué sé yo, hicieron comentarios. Sí, bueno, yo sé vieron. Que alguien me palmeó un poco. y finalmente, yo sentí que me estaban atando. Y pero dije, qué raro. Claro, es que no hace falta. Digo, yo soy una persona grande. Comprendo, yo sé que usted se encontrará en el ejercicio de su profesión con algunos pacientes díscolos que corcovean, sí. Yo no soy de esos, dije, siempre con los ojos cerrados, ¿no? Sí. Y el tipo dice, no, dice, lo que ocurre es que en realidad, y ahí vino la anagnórisis. Ajá. ¿Le explicó todo? Me dice, no somos los dadores de inyecciones. ¿De inyecciones? Sino ladrones. Y que lo estamos atando justamente para que usted... ¿Ya está atado usted? Sí, y se, para que usted no asuma los mecanismos de defensa más elementales. Correcto, no, muy bien. Y ya estaba entregado, listo. Y entonces se llevaron todo, desvalijaron la casa, la casa toda. Y sí. Y yo seguía con los ojos cerrados porque no sé qué me había agarrado, que no quería ni mirar. Mientras escuchaba ruidos, que revolvían. Burlas. Sí, no, sí, pero sí. No, mirá los muebles lujosos que tiene este, qué sé yo, sacó. Mirá, una taza de noche. Sí. Hacían mofa de... Comentario. De humildad. Se llevaron todo y me dice, cuando se van, dice, no te muevas, dice, ni llames a nadie. Y claro. Claro, porque... ¿Y por qué? Le dije yo. Y porque usted puede pedir auxilio y los atrapan. Claro, bueno, pero digo, bueno. ¿Qué me conviene a mí? No, yo quería saber también. Pero... Dice, no. ¿Cuál es, le digo, ¿cuál es la conveniencia mía en no pedir auxilio? Lo estaban amenazando. Lo sorprendió esa pregunta. Y, pero claro, porque, sí, usted no le conviene otro, nada. Sí, dice, tiene razón, ¿por qué no va a pedir auxilio? Sí. No sé, dice, vámonos. Usted también le hace una pregunta. Y se fueron. Bueno, igual, dice, aunque no le convenga, no pida. Y se fueron. Y yo pedí auxilio. Y cuando calculé que estaba... ¿Pero de qué forma? Si usted estaba atado. No, pero gritando. Claro. Claro, yo, pero cuando calculé que estaban a 30, 40 cuadras, porque... Ah, bueno, si pero yo bastante. Pido auxilio enseguida, por ahí vuelven ellos mismos, no sí, auxiliarme. Sí. No, ¿qué van a auxiliarlos? Si a son... castigarme, diciendo, sí. no es que te dijimos que... Sí, claro, mamá. Qué sé yo. No, además, por ahí aviva a otros chorros que pasan por el lugar. Claro, es que me iban a robar. Y claro, y bueno, siempre sí, hay algo. No, pero está bien, esperó un tiempo prudencial, está perfecto el procedimiento. Entonces grité, incluso no muy fuerte para que no me oyeran ellos, grité, auxilio. Sí, pero así tampoco lo va a escuchar nadie, está dentro de la casa. Grité, y después me arrepentí de gritar, ¿no? ¿Por qué? O de haber gritado. ¿Por qué? Porque yo estaba en una situación sí, es un cierto. Poco difícil de explicar. Sí. De todo modo entró la policía. Ah, perfecto. Se ve que algún vecino, alguien vio. Entró la policía. ¡Oh! Y se... No, le digo, no es lo que usted piensa. sí, no, dice el tipo. Todos dicen lo mismo. Se empezó a reír. Qué mala la no me resulta gusta. Que yo llamé para que me dieran unas inyecciones. Sí, sí, dice, no diga nada. Dijo la policía. Y labró un acta, y mientras la labraban se reían con otros policías. Pero no le creyeron, entonces. No, no importa, pero igual, yo desde entonces me cuido mucho de pedir cosas por teléfono. Vos pedís una pizza... Pero no es siempre así, usted tuvo una mala experiencia. Pero escúcheme, ¿le puedo dar un consejo? No espere al que está esperando, desnudo, dándole la espalda y con los ojos cerrados, punto, bueno, y con la puerta abierta. Ese consejo es válido para una pizza. Entiendo. Y sí, ¿cómo va a recibir una pizza así, señor? Pide una pizza y le dice al tipo adelante, y el tipo lo ve y... Se la dejo arriba a la mesa, dice. Claro. No tiene cambio. No tiene más chicos. Por favor, señor, pero claro. Miren, así bueno, que no hay que abrirle a nadie. No, crea. Yo creo que precisamente porque brindo un servicio de todo por teléfono. Ah, qué interesante, yo no sabía esto. Es todoporteléfono.com. Usted pide. Qué raro una página de internet para llamar por teléfono. Claro. Es muy raro. Sí, inclusive es más raro que pudiendo llamar por teléfono ustedes estén aquí, por claro, ejemplo. Sí, sí. Es que no sabíamos qué hacer y vinimos personalmente. No, estábamos caminando por esta galería, vimos este perdón, local. Perdón, ¿la señora su esposa? Este local tan mono. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La señora su esposa? Soy un amigo de él, me llamo Jorge. Ah, discúlpame. Está bien que tenga el pelo un poco largo, pero... Vivimos juntos, pero... Sí, no, a partir de lo que le pasó a él, punto, es un tema. ¿Qué? No es necesario... No, yo no pregunto intimidades, es una decisión de usted, es una elección de vida, no sé. No, bueno, tampoco quedó acomplejado y bueno, él tuvo un problema muy grande. Está bien, no tiene por qué contarme, señor, bueno, yo no le pregunto ¿cuál nada. ¿Cuál es el servicio que usted brinda? Todo por teléfono, usted pide, llama por teléfono. Sí. Ah, un delivery total. Total. Ah, está espectacular, ¿qué ¿eh? Necesita? Bomberos. Listo, lo pide, se lo mandamos. ¿Qué más necesita? Usted apaga los incendios en forma privada, digamos, más allá del circuito público que siempre hay acomodo. Sí, no. Hay acomodo. Aparte, sí, como los bomberos son voluntarios, por ahí no cobran el sueldo, vienen a No, van primero a la casa de un amigo sí, y así. Sí, el incendio que apagan último es el tuyo. No, nosotros tenemos un plantel de personal. ¿Cuánta gente está trabajando en la empresa? ¿A usted qué importa? No, para saber cuál es la naturaleza para tener una idea, del servicio que podemos pedir. Es un negocio familiar, es un negocio familiar. Ah, bueno, poca gente, y entre ellos están incluidos el cuerpo de bomberos. Y acá entre nosotros, ¿no? Ahora que estamos solos. Sí, que no hay nadie en el local. Aprovechemos un poco eso, por ahí ya entra alguien, ¿no? Claro, ¿no? Nosotros estamos muy interesados en tener trato venéreo con algunas... Ese es el tema. Nosotros creímos que en esta galería, que es un poco sórdida, en fin, no hay ningún cartel en la puerta. ¿Cómo sórdida? No sé qué le ve de sórdida a esta galería. Está usted atrás de ese mostrador. El mostrador. Bueno, ¿y cuántas quieren? ¿Cuántos somos? Dos, yo y vos. dos. Número redondo, dos. A todo, todos sí, pares. Mire, nosotros somos casados, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Bien, no importa. No importa. No, está bien, no le pregunté nada. Nuestras mujeres se fueron, salen a trabajar a esta hora. No sabemos, sí. No nos quieren decir de qué trabajan. Uh-huh. Y vamos, aprovechamos nosotros, como realmente, se lo decimos. Sí. Nuestras mujeres realmente están hartas de nosotros y nosotros de ellas. Ajá. Entonces prácticamente no tenemos lo que podría llamarse... Un momento, voy a hablar con mi compañero. Sí. ¿Cómo podría llamarse? Pero una cosa, le estás contando demasiadas cosas. Sí, ¿no? Este tipo es un desconocido. Sí. Estás dando demasiados datos. A mí me conoce todo el barrio, a vos te conoce todo el barrio. No hable más. Bueno, solamente vos, pedimos el servicio y punto. Encárgate vos, porque yo... Muy bien. Bueno, el tema son... dos chicas, porque nosotros, en fin... Ya me lo dijo. Estamos solos y necesitamos... Bueno, nos aburrimos. No se hable más, señor. Usted llegó al lugar indicado. No, pero... Ahí está. Ahí está. Pero lo que no le dijimos es que nuestras esposas... Sí. No le digas, pero que no es necesario ampliar con eso. ¿Qué quiere decir? No suma nada. Se van de nuestra casa, por eso nosotros hacemos esto, ¿no? Porque... no traté de arreglarla, no, ¿qué no, le importa a él? ¿Qué le importa? Le importa la plata. No, usted llegó al lugar indicado porque... Tenemos dos chicas que acabamos de incorporar ahora. Justo... Sí, justo la de que incorporamos, ¿no? Porque si no ya agarramos gente con esa deformación profesional que ya hace 20 años que está en la cosa. A mí me gusta. Y aparte, mirá, la si gente había... con ganas de progresar, ¿no? Que porque nosotros, nuestras esposas, basta de hablar de sí, no me está bien. No señor. Suma nada en el tema. Le digo, ¿qué estás? Bueno, ¿a qué hora las puede mandar? Y yo se la puedo mandar ya mismo, me la tienes que pedir por teléfono, sí. Porque esto es todo por teléfono. Pero bueno, nosotros vamos hasta casa y se la pedimos por teléfono. Hola. Hola. Sí, buenas tardes, todoporteléfono.com. Sí, somos nosotros, ¿se acuerda que estuvimos un rato? Sí, yo también desde otro teléfono. Yo no tengo memoria presencial, tengo memoria telefónica. Es aquí, la calle Paunero 2222. Sí. Queríamos pedir dos mujeres. Ah, ¿usted será complicado? No, sí, bueno, el asalto, sí, sí, sí. Porque resulta que nuestras esposas... ¡No le cuente por teléfono! Bueno, vamos. Mándenos las dos chicas, pero mándelas rápido porque... Mándelas rápido. Sí. Mire, yo le voy a mandar dos chicas, como le dije, que se acaban de incorporar y que tienen verdaderamente vocación por su trabajo. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Que las hacen por amor al... No por amor. Al arte. Caso. Pero una situación parecida a la de ustedes, que me describen, porque ellas están hartas de sus maridos. Almas gemelas es esto, es bárbaro. Y vinieron a pedirme trabajo aquí, desesperadas, realmente desesperadas. Ah, bueno, muy interesante. Así que ya se las mando. Sí, mándelas. Esta, le quiero decir, esta no es nuestra casa. Nosotros para este caso hemos elegido alquilar un departamento de solteros, ¿no es cierto? Sí, no, un bulo. Así nomás, porque estamos hartos de que nuestras esposas... Sí. No, pero no me tendrías que detener. No le cuente nada. Bueno, mándela rápidamente. ¿Quién abre? Abrí vos. Deben ser las dos señoritas... Abrí vos, yo me... No, abrí vos, a mí pero me yo estoy vergüenza. Con una bata. Pará, que voy a ver, voy a espiar por la mirilla a ver qué tal están. ¿Y? ¿Qué tal están? ¿Y? Horrible. ¿Y? Hay una que se parece a tu mujer. Será la tuya, esa. A mí me tocará la otra, me imagino. Pará, la otra se parece a mi mujer, son espantos. Che, no, pará. ¿Qué pasa? Son nuestras mujeres, nos descubrieron. Me estás cargando. Sí. No abrás. No abrás, no digas nada. ¡Chicos! ¡No hay nadie! ¡No digas nada! ¡No hables! Si no hay nadie, nadie habla. Ahora van a creer que hay alguien porque yo hablé. Pero claro. Voy a disimular. No hay nadie que les interese a ustedes. Peor. Más complicado. Estamos aquí porque nuestras esposas... No le cuentes a ella. Que son ustedes. ¡No! Encárgate vos, yo no sirvo para estas cosas. Tenemos que hacer... me parece conocer esa voz. Momentito, tenés que hacer una cosa. Tengo dos fundas de almohada. Nos las ponemos en la cabeza. Como si fuéramos verdugos o algo así. Hacemos dos agujeros. ¿Y qué decimos? Somos otras personas. Bueno, pero ahora a mí ya me reconocieron la voz. Habla vos ahora. Bueno. Sí, ¿quién es? Sí, perdón, ¿ustedes pidieron aquí un servicio de chicas? Bueno, hace un rato, ahora no. Sí, sí, porque nuestra... ¡No, no! ¡No le cuente nada! Bueno. ¿Se pueden sacar las fundas de la cabeza, muchachos? Si todavía no abrimos. Estoy mirando por la mirilla. ¿Cómo sabe? Lo soy muy intuitiva. No. Abramos y somos otras personas. Somos otras personas, directamente mantenemos... Pensá en cualquier persona y yo pienso en cualquier persona. Claro, no sí, modifiquemos un poco nuestras voces. Asumí la personalidad de otra persona. Yo soy, me llaman el hombre de las mil voces. Bueno, muy voy bien. Voy a modificar mi voz. Yo también. No me va a reconocer. Bueno, nunca. La idea es esa. Hola, buenas tardes. ¿Roberto, sos vos? ¡Pero cambia la voz! Ah, hola, buenas tardes. Siempre la misma voz haces. ¿Cómo? El hombre de las mil voces. Pero son todas iguales las mil. Somos los muchachos que pedimos sus servicios. Sí. Sí, nosotros somos el servicio. Bueno. ¿Cómo el servicio? Sí, un momento, voy a hablar con mi compañero. Nuestras mujeres trabajan de prostitutas. Claro, yo creí que nos estaban descubriendo, pero ellas son culpables también. Disimulemos, vamos a ver hasta dónde llegan. Sí, sí. Y seré curioso. Uy. Tendré que ser curioso rápidamente. Sí. ¿Ustedes están buscando a sus maridos, queriendo sorprenderlos, o son meras rameras? No, meras rameras queda feo porque sí, rima mal. Señor. Son brutas prostitutas. Nosotros trabajamos y nos ganamos la vida dignamente. Y ustedes nos llamaron a nosotros. Me gustaría que hable no, tu amiga. No, nosotros... ¿Qué? Me gustaría que hable la amiga que no habló hasta ahora. Hola. Rubio. ¿Cómo sabes? Te diremos la verdad. Te diremos la verdad. Nosotros no somos los que decimos ser. No. A saber, dos personas con una funda de almohada en la cabeza. Sino los del noticiero. ¿Los del noticiero? Sí. Sí, los del noticiero. Y vamos a denunciar públicamente sus actividades ilícitas. Ja, ja, ja, ja, ja. Si los del noticiero nos contrataron a nosotras, papi. Vámonos de aquí. Sí, vámonos. Pausa.